Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria. El informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión de Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, en una tarde calurosa, mucho calorcito que hay el día de hoy. Hoy se hace calor aquí en Jalapa, la sensación térmica dicen que es de 31 grados, estamos a 29 grados aquí en el centro de la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es precisamente la casa de esta emisora universitaria. Sí, tiempos de calor, calorcito que está imperando ya en estos momentos. Estamos en la primavera, se está acabando el mes de mayo, por cierto, rapidísimo, ya se va este año, ha ido muy rápido en esos acontecimientos que nos toca vivir todos los días. Es un ritmo más acelerado de nuestra vida y el tiempo es el mismo, la forma en que lo contamos es exactamente el mismo, pero nuestras actividades hace que vayan así, mucho más rápido, ¿no? Para algunos más rápido, otros un poco más lento, pero ya estamos acabando el mes de mayo prácticamente, estamos en el día 29. Y bueno, y los saludamos y fíjense que hay una ventaja de escuchar radio por línea, ¿no? Porque mientras que ustedes en FM están escuchando esta tremenda... paquete de spots, tremendo paquete de spots que hay de las campañas electorales, en la línea estamos escuchando a Cannonball Adderley y una versión fantástica de Las Hojas Secas, Las Hojas de Otoño, ¿no? Es una versión muy buena de jazz. Estábamos, mientras lo que ustedes en FM están escuchando, la tremenda consecución de spots políticos, nosotros escuchando jazz tranquilamente. Bueno, esto es en línea, ¿no? Bueno, así pasan las cosas. Y hablando precisamente de elecciones, pues hoy inició también las campañas para diputados locales. Recuerden que el 1 de julio, que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente, iremos a votar el domingo, 1 de julio, 1 de julio, y nos van a dar 5 boletas, o sea, 3 federales, 3 elecciones federales, para presidente, para senador y para diputado federal. Y aquí en nuestro estado tendremos 2 boletas más, para gobernador y para diputado local. O sea, tendremos 5 boletas. Entonces ya tienen ustedes 5 opciones dentro de este abanico inmenso de partidos políticos y de candidatos que existen, donde usted podrá elegir. Una forma más fácil es elegir por un partido, ¿no? Si ya usted se evita problemas. Pero luego también uno empieza a revisar quién es el candidato a senador, a diputados locales, federales, y como que empiezan a entrar las dudas. Entonces también uno de repente convierte su decisión en una decisión multicolor. Pero bueno, así será ya el día 1 de julio, cuando nos den 5 boletas para ir a votar, para votar. Y hablando de elecciones, aunque dice que no tiene nada que ver, pero se da en ese contexto inevitablemente, hace un momento el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio una rueda de prensa para hablar sobre la orden de detención, la orden de aprehensión contra Caribe Macías, y la exhibió. Yo no sé qué tan bueno sea todo esto, que se exhiba la vida pública de una persona, ¿no? Y dijo en una conferencia de prensa el gobernador del estado de Veracruz que la acción de justicia no tiene veda electoral, y presentó un video con imágenes de Caribe Macías mientras saca dinero de cajeros, camina por las calles o va a buscar a sus hijos a la escuela. Dice el gobernador del estado: la justicia en este y en otros casos no puede perder un solo minuto, se equivocan quienes lo piden. No vamos a actuar de acuerdo con componendas o intereses de grupos o personales, vamos a actuar siempre a la demanda de los veracruzanos y que se haga justicia. Miguel Ángel Yunes dio a conocer que Karime Macías vive en uno de los barrios más exclusivos de Londres, donde tiene un gasto mensual de 60,000 libras, es decir, según esto, ¿ustedes saben cuánto gasta al mes Karime Macías en Londres? 1,620,000 pesos. ¿Usted qué haría con ese dinero en un mes? Bueno, recordemos aquella famosa frase de merezco la abundancia, ¿no? Suponiendo que, pues, que existe ese dinero, pues ¿cuánto dinero tendrá para poder sostener ese ritmo de vida, ¿no? 1,620,000 pesos en promedio lo que gasta al mes allá en Londres. Y entonces este video que mostró, que dura 8 minutos, que se puede ver ya incluso por redes sociales, se asegura que vive en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres, a 1 kilómetro de la residencia de la reina Isabel y a 600 metros de la casa de la extinta Margaret Thatcher. Ahí es donde vive Karime Macías. De hecho, Miguel Ángel Yunes presentó un mapa donde se muestra el barrio, bueno, es barrio pero lujoso, ¿no?, donde vive Karime Macías. Está señalada, o sea, la tienen, está ubicada. Y bueno, evidentemente Karime Macías a estas alturas pues ya pidió un amparo contra su detención y extradición. Ya veremos qué sucede al respecto, pero la carga en cuanto a esta detención, la carga para buscar justicia de esta manera ante la familia Duarte Macías, pues está a todo lo que da, ¿no? Está a todo lo que da en estos momentos, en estos días. Javier Duarte ya cumplió 1 año en la cárcel, siguen sus procesos abiertos y ahora van por Karime Macías. Vaya, nunca habíamos visto un caso así en el estado de Veracruz, que estuviera un gobernador preso. Bueno, fue el caso de Dante Delgado, que por cierto también de alguna manera correspondió a Miguel Ángel Yunes que se aplicara así la justicia. Y ahora el caso particular de un gobernador y su esposa también, que podría estar en la cárcel. Es todo algo inédito que nunca habíamos vivido aquí en Veracruz, si es que se llega a concretar esta situación. Y lo que se le acusa, como sabemos, es por uso de dinero en el DIF. El DIF, que se supone que es una institución noble, ¿no?, una institución que ayuda a la familia, que ayuda a los desvalidos, a la gente desprotegida, a la gente que anda, niños de la calle, ¿no?, que se protege, o a las familias que sufren de violencia, en fin, todo lo que hace el DIF en apoyar a mujeres, a niños sobre todo, a personas de la tercera edad. Pues resulta que ese dinero se desvió y se utilizó para empresas fantasmas, de acuerdo con la acusación que hace el gobierno del estado de Veracruz. Pues vaya, vaya cosas, ya nos iremos enterando en los próximos días qué sucede en el destino de Karime Macías. Y que justo fíjense lo que son las cosas, ¿no? Javier Duarte y Karime Macías se conocieron como estudiantes de la Ibero. Siendo estudiantes de la Ibero, que de acuerdo con su historial eran estudiantes brillantes, acabaron al frente del estado de Veracruz y ahora vean cómo está acabando su destino, cuando menos en estos momentos, ¿no? Perseguidos por la ley. Pero bueno, eso no quiere decir que todos los de la Ibero sean lo mismo, porque recordamos en otro tema, a los estudiantes de la Ibero, que están haciendo una invitación a los candidatos a la presidencia de la República para que vayan a la Ibero. Recordamos aquella escena donde fue Enrique Peña Nieto y que precisamente por estarle solicitando claridad en las cuestiones de aquellos jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, se sorprendió Peña Nieto, no esperaba esa reacción crítica por parte de los alumnos de la Ibero, y salió corriendo y hasta se escondió en un baño de la Ibero, ¿no? Bueno, ahora están los de la Ibero invitando a los alumnos de la Ibero, invitando a los candidatos a que vayan. Y pues por el momento, pues no, al parecer no les han dado una respuesta clara si van a ir o no. López Obrador dijo que de plano no iría. Ricardo Anaya aceptó, dijo que sí iba a ir y que no tiene miedo de ir a la Ibero, Ricardo Anaya. Y José Antonio Meade tampoco ha dicho que vaya a ir, el Bronco, quién sabe. El López Obrador dijo que no tiene tiempo para ir al Ibero, eso fue lo que dijo. Yo no puedo porque estoy recorriendo todos los distritos del país y ya nos queda muy poco tiempo, nos queda un mes de campaña y todavía tengo que visitar muchas regiones de México. Hoy, por ejemplo, son 3 distritos, Zitácuaro, San Felipe del Progreso y Atlacomulco, eso fue el día de ayer. Y mañana otros 3, ya no puedo, ya tengo mi agenda saturada, dijo López Obrador. Recuerda, Anaya dijo, con mucho gusto acepto la invitación para dialogar con las y los estudiantes del Ibero. Y José Antonio Meade no respondió. Pues ya veremos qué va a suceder en estas visitas del Ibero, que por cierto está Ibero, está frente a un sacerdote jesuita. Recordemos que el Ibero es de de los jesuitas, es David Fernández. David Fernández, que estuvo aquí mucho tiempo viviendo en la región, particularmente aquí en Jalapa, y particularmente haciendo el proyecto de Matraca, es ayuda a los niños de la calle, ¿no? Pero bueno, ahora en otros destinos está al frente de la Ibero, allá en la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana. Bueno, todo ese tipo de informaciones y todo este cúmulo de comentarios son solamente el preámbulo para ir a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que Sergio Pitol es uno de los grandes constructores de la Universidad Veracruzana. Eso lo afirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara en el homenaje al autor de El Arte de la Fuga. La Facultad de Arquitectura trabaja por alcanzar estándares internacionales. La crisis de 2008 afectó la credibilidad de empresas. Esto lo comentó el consultor empresarial Thomas Carrick al participar en el 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales. La violencia, problema que implica fortalecer el Estado de Derecho, esto opina Alfredo Zabaleta, premio al decano 2018. Los académicos sudafricanos Esther Kibuka y Rob Odonowe charlaron sobre las repercusiones del colonialismo y el apartheid en la enseñanza. El SAISUB contribuye a la prevención y control de la hipertensión. La Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas garantiza agua para todos. Casa del Lago UV fue sede del concierto China-México. Juan Gedovius presentó su versión de Peter Pan. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana es lo que es gracias y de manera decisiva a la presencia, la actividad creadora y el legado de Sergio Pitol. Eso lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara al dar la bienvenida al homenaje El Arte de una Vida que la institución le rinde a uno de sus grandes constructores. Eso lo dijo el día de ayer cuando se realizó, cuando empezó este homenaje a Sergio Pitol en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. La rectora destacó que pocas universidades públicas en el país pueden enorgullecerse de contar en sus filas con un escritor de la talla de Sergio Pitol. Yo, salvo la UNAM, la Universidad de Guadalajara, pues realmente pocas universidades tienen este privilegio de tener grandes escritores, no solamente de reconocimiento nacional, sino también internacional. Son ciudadanos del mundo. La Universidad Veracruzana contó con él, quien decía que no hubiera vivido en Jalapa si aquí no estuviera la Universidad Veracruzana, dijo la rectora. En el inicio de esta jornada, que forma parte del homenaje nacional que se le rinde al Premio Cervantes de Literatura 2005, se contó con las palabras de Luz Fernández de Alba, profesora del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, exalumna y amiga personal del escritor, así como de Edgar García Valencia, director general de la editorial de la Universidad Veracruzana. La rectora Sara Ladrón de Guevara detalló que el año 2006 inició la relación más estrecha y fructífera entre Sergio Pitol y la Universidad Veracruzana cuando empezó a dirigir dos colecciones, hoy en día claves en y para nuestra labor editorial. Y me atrevo a decirlo con la certeza de que así es. Para el mundo editorial de habla hispana está la Biblioteca del Universitario y Sergio Pitol Traductor, sin duda alguna dos grandes colecciones que impulsó el gran Sergio Pitol. La rectora dijo que ambas colecciones son el reflejo de sus gustos, sus inquietudes y sus intereses literarios, y han reafirmado a la editorial de la Universidad Veracruzana como una de primer orden en nuestra lengua. La Biblioteca del Universitario generó beneficios adicionales, como la creación de numerosos círculos de lectura que se destinaron para leer la colección y el surgimiento de un festival de la lectura que abarcó las 5 regiones universitarias. Eso es realmente fantástico, ¿no? Cómo a partir de la Biblioteca del Universitario se fueron formando círculos de lectura, tanto para estudiantes como para trabajadores de la universidad. En las 5 ediciones de este festival, del Festival de la Lectura, Sergio Pitol nos acompañó y en algunas ocasiones estuvieron dos de sus amigos más entrañables, Carlos Monsiváis y Juan Villoro, comentó la rectora.

la comunidad estudiantil e invitados especiales, Domingo Ejara Guerrero detalló las actividades que desarrolló su administración de mayo de 2017 a mayo de 2018, periodo que calificó como de operativización del plan de mejora. Las actividades realizadas fueron presentadas en tres ejes. El eje 1, liderazgo académico, dio pormenores de la oferta educativa, planta académica, apoyo al estudiante, así como la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. El eje número 2 de la Facultad de Arquitectura fue visibilidad e impacto social, y citó la vinculación y responsabilidad social universitaria, emprendimiento y egresados, la cultura humanista y el desarrollo sustentable, y la internacionalización e interculturalidad. El eje 3, gestión y gobierno, destacó la gobernanza universitaria, el financiamiento, la transparencia y rendición de cuentas, el subsidio estatal ordinario, así como la infraestructura física y tecnológica. Noemí Guejara precisó que la matrícula promedio de la Facultad de Arquitectura es de 1.100 alumnos por cada periodo escolar. La licenciatura en arquitectura ofrece 252 lugares, la maestría en arquitectura 10 y el doctorado en arquitectura y urbanismo, que es cada 2 años, ofrece 12 lugares. Enlistó también que la Academia de Proyectos y Edificación, mediante el programa Valoración Diagnóstica, verificó el desempeño de los estudiantes y que se requiere reforzar las enseñanzas en los últimos periodos de los talleres, así como dosificar los conocimientos de tal manera que en los 4 primeros se intensificará la enseñanza en la formación de procesos creativos y del 5 al 8 los procesos creativos y las soluciones técnicas constructivas con distinto grado de complejidad. También la directora de la Facultad de Arquitectura expuso que la Academia de Edificación estableció estrategias para reforzar el área de costos, que es fundamental. Se reactivó el laboratorio de construcción, se aprobaron y diseñaron las modalidades de trabajo recepcional, tesina, reporte, memoria, monografía y el examen general de conocimientos, toda vez que solo se trabajaba la tesis, y remarcó que la Facultad de Arquitectura ha creado y generado su propio examen general de conocimientos que se lleva a cabo bajo la modalidad de permanencia controlada. Todo eso forma parte de este segundo informe de la Facultad de Arquitectura. Asimismo, las actividades sustantivas de investigación, la directora citó que la planta académica está integrada por 81 docentes, de ellos 7 se mantuvieron en el Sistema Nacional de Investigadores, 3 más obtuvieron el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior y 8 que ya lo tenían, lo mantuvieron. En este año se constituyó el Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo. También se logró crecimiento profesional de la plantilla, pues 2 docentes obtuvieron el grado de doctor, 2 el de maestría y 3 aprobaron el examen que les avala el dominio de un segundo idioma. En el tema del mejoramiento de la infraestructura, la directora de la Facultad de Arquitectura citó que se han hecho remozamientos y mejoras a los 4 edificios. En Protección Civil se han implementado simulacros y cada edificio está equipado por megáfonos para que en caso necesario suene la alarma de llamado a evacuar las instalaciones. Somos una institución que ha refrendado por segunda ocasión la calidad educativa, que trabaja en un clima de respeto, de diálogo y de consenso, que tiene la madurez de identificar y aceptar en qué no estamos del todo bien, que se esfuerza por alcanzar los estándares internacionales, que trabaja de manera organizada para el aseguramiento de la calidad educativa, dijo la directora de la Facultad de Arquitectura, Guadalupe Noemí Guejara Guerrero, al rendir su segundo informe de actividades. Son las 14:26. Bueno, ya estuvimos hablando del homenaje a Sergio Pitol, ya fuimos a la Facultad de Arquitectura, ahora vamos a ver este caso particular que tiene que ver con la contaduría y las ciencias sociales. Y hubo precisamente un foro que se llama, ¿no?, el Congreso Internacional, mejor dicho, Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales. Y ahí estuvo Tomás Karig Gerich, ex vicepresidente, fue vicepresidente de Relaciones Corporativas de la Volkswagen de México y consultor empresarial. Afirmó que la crisis de 2008 afectó la credibilidad de la población mundial hacia empresas y bancos que sufrieron el descrédito público. La confianza llegó a niveles tan bajos que se equiparó con el nivel de credibilidad que la misma tiene hacia los gobiernos. Fíjense qué comparaciones hacen los empresarios, ¿no? Si tenemos tan baja credibilidad que la gente cree que somos como los de gobierno. Bueno, Thomas Karig dictó la conferencia Gobernabilidad, Gestión Empresarial con Certeza e Integridad. Eso fue en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de nuestra Casa de Estudios, dentro del 7º Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales que realizó el Instituto de la Contaduría Pública. Thomas Carrick, consultor empresarial, mencionó que el entorno empresarial se vuelve cada vez más exigente, lo que vuelve más compleja su gestión. Ante ese panorama, el reto es asegurar resultados y evitar riesgos. Carrick comentó que para que una empresa progrese, debe contar con un liderazgo eficiente que implemente una estrategia adecuada. El consultor explicó que la gobernabilidad de la empresa se logra a través de sistemas que aseguren el funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. Si una empresa tiene bien ordenado y documentado su sistema de gobernabilidad, cualquier auditor se dará por bien servido, ya sea un auditor interno, de Hacienda o de la norma ISO 9000, dijo Thomas Carrick, que estuvo precisamente en este congreso de las ciencias sociales, en la contaduría en las ciencias sociales. Son las 14:28. Pensamiento universitario. El pasado Día del Maestro se dio una serie de reconocimientos a todos los maestros profesores que han hecho o han logrado cosas importantes dentro de su carrera como académicos, y uno de los elementos principales, uno de los puntos centrales, es el premio al decano. Entonces, el académico adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, José Alfredo Zabaleta Betancourt, recibió el premio al decano 2018 por sus méritos reconocidos de liderazgo y desarrollo profesional, su destacada participación en las actividades universitarias y por su antigüedad. Esto lo mencionó la secretaria académica Magdalena Hernández cuando le entregó este reconocimiento al decano. Alfredo Zabaleta tiene 30 años de servicio en la Universidad Veracruzana, empezó muy joven. Inició hace 2 décadas su trabajo como investigador en el tema de la violencia, lo cual ha permitido observar el cambio que ésta ha tenido, concretamente el que se haya hecho más pública y presente. Alfredo Zabaleta citó que se ha modificado la forma de pensar el problema, de lo cual dio cuenta en un artículo publicado por el Anuario Latinoamericano de la Universidad de Dublín. Denominó el giro antropológico en el campo de estudio de la violencia, porque eso ha implicado que algunos sociólogos hayamos reconocido que nuestras explicaciones macro del problema son insuficientes para comprender el sentido de las narrativas de los actores, es decir, victimarios y víctimas. Abrimos al diálogo con otras disciplinas como la geografía, pero particularmente la antropología, nos ha permitido una idea radicalmente distinta, no solo de la violencia, sino del Estado mexicano. Entre su liderazgo académico del maestro Zabaleta, el doctor Zabaleta, está la coordinación del Grupo de Trabajo Seguridad y Democracia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido conferencista magistral en varias universidades del país y ponente en el extranjero, sobre todo en universidades sudamericanas. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otra con el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales sobre América Latina en Grenoble, Francia, solo por citar parte de su quehacer académico. Respecto al premio al decano 2018, Alfredo Zabaleta destacó que la serie de decanos que en esta ocasión somos reconocidos, estamos muy agradecidos con nuestra universidad por habernos permitido crecer, especializarnos, pero sobre todo darnos un margen de acción para innovar y crear en nuestras líneas de trabajo, ya sea en los laboratorios, en cubículos y en campo. Son las 14:31. Continuando con Alfredo Zabaleta, dice que en estas últimas 2 décadas, a propósito de tratar de comprender el tema de la violencia, ha desarrollado un conjunto de iniciativas orientadas al trabajo de campo y al diseño de políticas públicas, lo cual ha requerido aplicar en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación para lograr financiamientos como las del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras agencias internacionales. Como resultado de los proyectos de investigación, ha producido diferentes materiales para los 3 niveles de gobierno, entre ellos la Secretaría de Gobierno Federal, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y ayuntamientos como el de Acayucan, Martínez de la Torre y San Andrés Tuxtla. Para tales instituciones, él y compañeros de la línea de investigación han producido prototipos, manuales, lineamientos comparados de leyes, entre otros instrumentos. De acuerdo con sus palabras, les interesa no solo crear insumos para la toma de decisiones, sino hacer llegar información específica a las víctimas de la violencia y así mejorar el acceso a la justicia. Alfredo Zavaleta enfatizó que los productos de proyectos de investigación, ya sean resultados de informes técnicos, encuestas o prototipos de lineamientos, cuya naturaleza es el campo científico académico, no tienen la intención de convertirse en evidencia ministerial. Esto es muy importante lo que dice Alfredo Zavaleta, ¿no? Se recuperan varios datos, ¿no? Se recuperan varios casos de violencia, que es el tema particular que él trata, pero eso no es una evidencia ministerial, ¿no? Están haciendo un trabajo académico de recopilación de datos y dan a conocer esa información. Eso no quiere decir que estén actuando de tal forma que van a aplicar la ley, ¿no? De ninguna forma, ¿no? Algunos piensan que sí, por estar estudiando la violencia, pues tienen la solución en las manos. No, pues tampoco, ¿no? Dijo Alfredo Zavaleta, sería importantísimo que en estos momentos se atienda la singularidad de los productos de nuestras investigaciones, más allá de lo que se filtra a los medios de comunicación, los cuales a veces también utilizan de manera interesada fragmentos de lo que algunos investigadores dicen sobre temas sensibles y con los cuales no coincidimos o no nos sentimos responsables de lo editorializado. Alfredo Zavaleta explicó que precisamente en los últimos 20 años en el país se han presentado una serie de estudios con la intención de contribuir de forma cuantitativa y cualitativa a la comprensión del problema de la violencia, y en su caso ha enfatizado el enfoque regional porque la violencia se presenta de forma diferenciada en el país. Alfredo Zavaleta recordó que este es un fenómeno multifactorial que está encadenado con trayectorias vulnerables en exclusión, sobre todo en los jóvenes con familias desestructuradas, en abandono escolar, sin empleo, sin certidumbre laboral y profesional. Por ello le interesan las narrativas de las víctimas, cuyo reservorio moral puede contribuir a saber de qué manera pueden fortalecerse las instituciones públicas. Importantísimo, ¿no? Se estudia, se analiza, se aporta a las autoridades y cómo hacerle para que se fortalezcan estas instituciones públicas es parte de la labor de Alfredo Zavaleta. Son las 14:34. Vínculos. La semana pasada tuvimos la visita de académicos de Sudáfrica, muy interesante. Uno pensaría, bueno, estamos muy lejos de África, pero bueno, eso lejos geográficamente lo es, pero históricamente estamos muy cercanos. Imagínense cuánta sangre africana corre en la población veracruzana. Ah, pues bastante. Si tomamos en cuenta todos aquellos esclavos que trajeron los españoles aquí a este territorio, y para empezar, conocer la raza negra, reconocer la raza negra en Veracruz, pues es precisamente parte de esta raíz importantísima que es la africana. Entonces, la historia de una u otra forma nos une. Y estos académicos que vinieron de Sudáfrica estuvieron aquí en el Instituto de Investigaciones en Educación y ellos comentaron que el colonialismo y la segregación siguen presentes en el sistema de enseñanza básico en Sudáfrica. Esto lo dijeron durante la charla contextualizando la educación para la sustentabilidad, el caso de África, celebrada en el aula Clavijero de la Universidad Veracruzana. Esta actividad se enmarca en la Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo y fue impartida por Esther Kibuka Sevitosi, directora del Centro de Renacimiento Africano y académica de la Universidad de Sudáfrica, quien estuvo acompañada por Rob Odonoghue, investigador del Centro de Estudios y Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Rhodes. El evento se realizó con el apoyo de los cuerpos académicos Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental y Desarrollo y Estudios Interculturales, ambos del Instituto de Investigaciones en Educación, y estuvieron moderados por Juan Carlos Sandoval Rivera, investigador del mismo instituto. Odonoghue compartió que en una experiencia reciente en la ciudad de Río, en Brasil, donde conoció la obra de Paulo Freire y le pareció una postura más interesante y válida al referirse a una emancipación más que al empoderamiento, concepto muy popular en el pensamiento occidental y europeo. Eso es muy interesante, ¿no? Emancipación, dice Odonoghue, en la educación, de acuerdo con lo que dice Paulo Freire, nos importa más la emancipación que el empoderamiento. En su opinión, esta postura tiene más similitudes con el trabajo que realiza en su región, donde han encontrado que la educación básica sigue impartiéndose con un pensamiento occidental que dista mucho de la forma de vida y aprendizaje de los niños africanos. Por su parte, Esther Kibuka explicó que el entorno en el cual desarrollan su trabajo es de una complejidad que no se refleja en los programas educativos, ejemplificó que, con el hecho de que en Sudáfrica existen 11 lenguas oficiales, cada una representando una visión distinta del mundo, además de la mirada colonial que sigue presente en las actitudes y formas de pensar de los ciudadanos. La política de segregación que existió durante 44 años en Sudáfrica y en Namibia, conocida como apartheid, impactó en gran medida la forma de pensar y el desarrollo de las instituciones, por lo que a la fecha implementar otras formas de enseñanza que tomen en cuenta los contextos de las poblaciones originarias dista mucho de ser una realidad concreta. La maestra sudafricana Kibuka Sebitosi coincidió al señalar que el apartheid sigue siendo un problema con raíces muy profundas, en el que los sistemas de conocimiento indígena fueron arrasados u olvidados. Recalcó que al conocer el pensamiento decolonial, surgido de la teoría crítica latinoamericana, se ha dado a la tarea de elaborar acciones que tratan de transformar la enseñanza universitaria, particularmente la pedagogía, sin utilizar el sistema que rige actualmente a nivel superior. Son las 14:39. Para tener en cuenta. Siempre me ha llamado la atención estos periodos coloniales, ¿no? Cómo llegan los europeos principalmente hacia las zonas del sur del planeta, y lo que interesa es la explotación de los recursos naturales, y obviamente los recursos minerales, entre ellos el oro y la plata. Nos llama mucho la atención, ¿no? Cómo, y como decía hace un momento, estamos lejanos de los africanos, pero hay muchas cosas que nos reúnen en la historia. Una de ellas es justo esta colonización, esta forma en que ya llaman colonización. Para ellos es hacer colonia, pero para nosotros es una invasión de gente que llega de otros lados a hacerse de sus recursos. Entonces, eso lo compartimos. Además, si sabemos cuánta diversidad cultural y cuánta pobreza hay que se genera también a partir de estas relaciones conflictivas entre Europa y la América del Sur y África, pues vamos a encontrar un campo en el cual compartimos muchos elementos con los países africanos. Bueno, vamos a otro tema, y es el tema de la hipertensión. Fíjense que hay un día de la hipertensión, hay un día de todo, ¿no? Bueno, pues está el Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 de mayo. Entonces, para ese día, la Coordinación de Salud Pública de los Servicios de Atención Integral a la Salud, el SAISUP, de la Universidad Veracruzana, ofrecieron talleres multidisciplinarios de educación para la salud en diferentes entidades universitarias, con el propósito de sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de prevenir enfermedades derivadas del consumo excesivo de sodio y el sedentarismo. Recuerden que eso, no hacer actividad y comer mucho sodio y también particularmente mucha sal, puede formar un cuadro de hipertensión. Además de pláticas sobre estilos de vida saludable y tratamiento y prevención de la hipertensión arterial, personal del SAISUP implementó dinámicas que permiten a los trabajadores identificar las acciones que puedan realizar en su entorno laboral para preservar su salud, evitar la hipertensión, y quienes ya la tengan diagnosticada, cómo controlar la hipertensión. Importante. En los talleres se explicó qué es la hipertensión arterial, sus generalidades, principales factores de riesgo y aquellos que son susceptibles de modificación. Se orientó también sobre la parte nutricional, señalando la diferencia que existe entre sal y sodio, los gramos de sal que las guías mexicanas recomiendan consumir y cómo dar la correcta lectura a los etiquetados de los alimentos. Fíjense que hay un curso especial para saber lo que dicen las etiquetas de las latas, sobre todo, ¿no? Pero luego las letras son tan chiquitas que cómo las leemos, ¿no? Digo, necesitaremos llevar una lupa para estar en el supermercado leyendo de qué se trata, ¿no? Bueno, los trabajadores de esta casa de estudios conocieron también los efectos positivos de la actividad física en la prevención y control de la hipertensión arterial, destacándose la importancia de la actividad aeróbica, así como la de caminar, nadar y bailar. Fíjense, importante, ¿no? Para evitar la hipertensión, camine, nade o baile, cualquiera de las tres, o se hace las tres, perfecto. Haciendo hincapié en que en toda actividad física es importante la supervisión médica. En cuanto a la gimnasia laboral, se les dio a conocer a los que participaron en los talleres, es una herramienta muy importante que cumple con las recomendaciones de la actividad física. Los talleres se llevaron a cabo en el Centro de Idiomas, la sala de Carlos Fuentes Lemus de la USBI y la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Estos fueron los talleres que se realizaron con respecto al Día Mundial de la Hipertensión. Son las 14:42. Universo Intercultural. Vamos a la información de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y en el marco del programa Agua Segura para Todos, la Universidad Veracruzana Intercultural, sede de las Selvas, inauguró una purificadora de agua ubicada en la cafetería de sus instalaciones. Ahí en la sede de las Selvas, en Huazuntlán. Ya me imagino el calor que hace por allá. Y por aquellas zonas se escucha Radio Universidad Veracruzana. Les mandamos un saludo si nos están sintonizando. Y allá Carlos Lamote Zabaleta, vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, señaló que la puesta en marcha de esta purificadora representa un beneficio para la comunidad universitaria, además de un compromiso por implementarla en esa región. Por su parte, Eric Pascal Ubrón, subcoordinador de Protección Ambiental y Agua de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, presentó el proyecto Agua Segura para Todos e invitó a los presentes a sensibilizarse en materia del consumo responsable, ahorro y cuidado del agua. Explicó que dentro del Plan Maestro de Sustentabilidad que tiene el programa Promoción y Cuidado del Agua, del cual deriva Agua Segura para Todos, iniciamos en la región Orizaba-Córdoba y ahora estamos implementándolo en todas las regiones. Agua Segura para Todos consiste en sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el derecho humano al agua, la relación del hombre con el agua potable, para lo cual se realizaron círculos de diálogo a fin de resaltar que el agua es vida. El gran ciclo del agua está modificado por las acciones antropogenéticas. Entonces, debemos reflexionar qué podemos hacer, cómo debemos comprometernos a cuidar el agua, algo que es esencial para nuestra vida y nosotros no la cuidamos. Le ensuciamos, le ponemos encima pavimento, crecen las zonas urbanas y no hay agua para todos, no la cuidamos como debe de ser. Entonces, Eric Pascal habló que a través de estas actividades pues quiere precisamente que la UV tenga acceso a agua potable. Informó que el Club Rotario de Córdoba donó 14 purificadoras de agua que permitieron equipar a toda la región Orizaba-Córdoba. Si ahora estamos dotando de purificadoras de agua a todas las regiones también. El objetivo del proyecto es equipar la totalidad de las Universidades Veracruzanas Interculturales, las UVIS. Iniciamos en Grandes Montañas, después estuvimos ya en Totonacapan, y ahora estamos en la UBI Las Selvas. Supervisamos las instalaciones de los purificadores y sensibilizamos a la comunidad universitaria para su uso. Muy importante eso que están realizando del agua purificada, para que todos lo puedan tomar sin ningún problema. Son las 14:45. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Alumnos de la Universidad Veracruzana aprenden a nadar en los cursos semestrales que imparte el Área de Formación de Elección Libre a través de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana en la Alberca Universitaria Miguel Ángel Ríos. Alrededor del 50% de los estudiantes que ingresan a la experiencia deportiva no saben nadar y terminan dominando los estilos de dorso, crawl y clavados, señaló el entrenador Alejandro Valerio Cárdenas. Destacó la respuesta que tuvo el curso con la asistencia de 125 alumnos en sesiones matutinas y vespertinas. Además de fortalecerse físicamente, los participantes obtienen 5 créditos académicos, aprenden con instructores capacitados en un escenario de primer nivel. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. La Casa del Lago de la Universidad Veracruzana, Centro Cultural Universitario, alojó el concierto China-México Encuentro Musical, que fue organizado por el Centro de Estudios China-Veracruz de esta Casa de Estudios. En el foro Miguel Herrera Olivo, Chi Yue, profesor de piano de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, ofreció un pequeño recital y Rafael y Carla Jiménez, egresados de la Facultad de Música, interpretaron algunas melodías acompañados por la guitarra y el violonchelo. Aníbal Sotelo Allende, coordinador del Centro de China Veracruz, comentó que este evento fue una excelente oportunidad para mostrar talentos musicales de China y México. Li Yan, representante de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, destacó los 7 años de relaciones entre la Universidad Veracruzana y la institución académica que representa, las cuales iniciaron en el año 2011 y han incluido convenios de intercambio de cerca de 100 profesores y estudiantes, además de reuniones de discusión en asuntos de negocios y comercio, por mencionar algunos rubros. A través de 7 años de trabajo sobresaliente, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing han logrado un profundo entendimiento y han establecido una gran amistad, además de crear lazos entre el estado de Veracruz y el municipio de Chongqing, dijo precisamente Aníbal Sotelo. Son las 14:48. Es importante esa relación que ha hecho nuestra universidad en los años recientes con China, con la Universidad de Chongqing, y también recordemos que en Beijing, que es la capital de China, se encuentra también el Centro de Estudios Sergio Pitol. Ahí están, y si algo le fascinaba a Sergio Pitol era precisamente la literatura china, ¿no? Siempre le gustaba mucho. Y bueno, pues tenemos hay un centro de estudios allá en Beijing que se llama así, Sergio Pitol. Bueno, el ilustrador y narrador Juan Gedovius, con el cual estuvo aquí en la noche en Voz Universitaria, también lo entrevistamos en la pasada Filo, presentó su versión ilustrada de la obra Peter Pan, autoría del escocés James Matthew Barry, ante estudiantes de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Se trata de una interpretación alejada de lo que tradicionalmente se conoce, pues la creó respetando al texto original. En una charla con la directora de la entidad académica, es decir, la Facultad de Letras Españolas, Magali Velasco, ahí estuvo también, pues como decíamos, Juan Gedovius, que presentó una serie de ilustraciones que forman parte de la edición Peter Pan de Alfaguara Infantil 2017. Se trató, como dijo en el principio y fin de su exposición, de su interpretación de la obra, cuyo ánimo recayó en rescatar lo que realmente se escribió. Por ello, en su versión se aprecia a un Peter Pan con vestiduras de hojas. No era macho como lo pintaron en la película. Wendy con una sencilla pijama blanca y cabello medianamente largo, corto y cuadrado y suelto. El hada Campanita coquetamente ataviada, pero con un trozo de hoja. Los niños perdidos con prendas de vestir estilo victoriano, notoriamente remendadas, pero incluso vestían con las pieles de los osos que cazaban. Eso le dijo Juan Gedovius a los universitarios que estuvieron ahí. Así dio detalle de cada personaje, como el cocodrilo, las sirenas, los piratas. También citó datos curiosos de la obra de Peter Pan. Por ejemplo, yo quería ser sirenas. El caso es que cuando habla de la laguna de las sirenas, solo dice, y ahí estaban las sirenas y ya, no había más. Lo cual no impidió que sí plasmara una sirena, cuando menos en el libro que hizo precisamente para Alfaguara Infantil. Uno más fue sobre el Capitán Garfio. Este es el único personaje al que James Matthew, creador de Peter Pan, realmente le dedica tiempo de descripción, lo cual me llama mucho la atención. Me parece que estaba enamorado de Capitán Garfio, porque lo describe diciendo, por ejemplo, sus hermosos cabellos. En la versión de Juan Gedovius, el Capitán Garfio también es totalmente diferente, y la primera distinción es el color de su elegante vestuario. En la descripción de Garfio siempre lo ubican lo más parecido a Carlos II de Inglaterra. De ahí viene una pregunta de que yo me hacía: ¿por qué siempre ponen a Garfio vestido de rojo? Y hay una razón muy específica. Generalmente las pinturas que hay de Carlos II son ya cuando es rey, pero antes de serlo, en toda forma, hay un par donde aparece con casacas rojas, y pensé, con razón siempre lo ponen de rojo, entonces pongámoslo de azul. Entonces la actividad se desarrolló en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, y un día después, en el mismo espacio, Juan Gedovius ofreció una clase maestra de ilustración. Y vaya que se divierte haciendo este tipo de trabajos Juan Gedovius, de manera particular, haciendo las ilustraciones, en ese caso muy particular, de Peter Pan. Bueno, por cierto, hoy los invitamos a las 6 de la tarde al programa Oye, Ley, Dile, donde vamos a hablar de la obra de teatro Cero. Esta obra de teatro fue la ganadora del premio de dramaturgia Emilio Carballido 2017, que organizan la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana, y que la ganó una jalapeña, Ingrid Cruz Cebada. Ingrid Cruz Cebada estará con nosotros justo en la tarde, a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de su obra Cero, que por cierto se va a presentar el próximo jueves 31 de mayo. Se va a exhibir aquí en la Sala Chica Teatro del Estado, mejor conocida también ya como Dagoberto Guillomín. Y pues nos da mucho gusto, fíjense, sobre todo nos da mucho gusto que sea una jalapeña la que haya obtenido este premio. Ella no estudió en la Facultad de Teatro, fíjense, cosa curiosa, estuvo estudiando en la Ciudad de México. Y allá en la Ciudad de México obtuvo pues estos conocimientos sobre actuación, sobre dirección, sobre formas de hacer teatro. Y vio la convocatoria, acababa de hacer la convocatoria, que habla de tres personajes jóvenes que se reúnen aquí para venir a Jalapa. Entonces, imagínese, hay, nunca falta el chilango, ¿no? El chilango que que piensa que viene a Veracruz es venir en Bermudas. ¿Por qué? Porque va a la playa, ¿no? Pero viene a viene a Jalapa. Entonces, se encuentra una Jalapa con nieve, con frío, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esos personajes que aparecen joven. Hay otro personaje, que es una mujer, que alguien de aquí le rompió el corazón y viene a recordarlo. Y otro personaje habla de su papá, viene a buscar a su papá. Entonces los tres se encuentran en el camino y van pues juntando todas sus historias, van comentando sobre ello, y pues pasan cosas desde chuscas hasta dramáticas. Es una muy buena obra. Cero se llama esta obra, de Ingrid Cruz Cebada, y pues de eso vamos a hablar hoy a las 6 de la tarde en Oye Ley Dire. Los invitamos, va a haber rifa de libros, como siempre hacemos en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, por nuestra parte eso es todo, los invitamos hoy a las 6 de la tarde entonces a Oye Ley Dire, y también a las 20 horas a otra emisión de Voz Universitaria. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.